Del Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». No tengas reparo en llevarte a María, tu mujer. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Dios nunca atropella al ser humano cuando desea contar con él para su plan de salvación. Del mismo modo que Lucas nos presenta el diálogo de Gabriel con María, donde se pide el consentimiento para que la generación humana del Verbo tenga lugar. Así ocurre con José. Se le da una explicación y se le pide su colaboración. José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Nos encontramos no solo con un hombre bueno, sino con un verdadero creyente. Un hombre que sabe escuchar, que atiende lo que se le dice y responde asumiendo la misión de acompañar al Hijo de Dios en su proceso de madurez humana y también en su comportamiento como creyente. En un hogar creyente, Jesús crece en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. María y José son eso, creyentes a carta cabal, puestos en las manos de Dios y confiando en Él para llevar a feliz término la misión encomendada. Celebrar la natividad de la Virgen María nos sitúa ante la figura de la Madre del Señor para aprender a estar disponibles, para acoger y aceptar lo que Dios tiene reservado a cada uno, asumiendo con todas las consecuencias la colaboración con la obra de la salvación. ¿Qué significado tiene en nuestra vida la figura de María, la Madre del Señor y de la Iglesia? ¿Hasta qué punto comprometemos toda la existencia con el plan de Dios en favor de toda la humanidad?